minutos, nos separan ya de la hora 16, ya estamos llegando a la última media hora del programa como todos los días, y así como le hemos venido anticipando en el transcurso de todos estos días, la vamos a saludar a ella, ella es la más bonita de Unquillo, a Alejandra Martínez, coordinadora de la Dirección de Deportes, Arte y Recreación, y creo que me estoy olvidando algo más. Dirección de Deportes, Arte y Recreación de la Municipalidad de Unquillo. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Mariana, ¿cómo estás? No hacía falta lo de bonita, no era necesario. ¿Cómo que no? Mirá, si no nos adulamos entre nosotros, ¿quién nos va a venir a adular claro, un poco, no? Por supuesto. Bueno, Ale, contemos un poquito a la gente, lo hemos estado anticipando durante toda la semana en el programa y en los diferentes programas de la radio. Este sábado se viene el festejo, la celebración del Día de las Infancias en la ciudad de Unquillo. Contanos un poquito, ¿qué van a encontrar los más pequeñitos allí? Así como vos decís, bueno, este sábado estamos preparados para recibir a todos los niños, las niñas de Unquillo, que puedan acercarse al Paseo de Artesanos en el Parque Integrador y puedan encontrar desde recibir unos talleres para hacer interactivos, postas de juegos, espectáculos desde el inicio hasta el final. O sea, te digo, Mariana, que desde que ellos lleguen van a poder disfrutar de espectáculos también en la mitad del evento, y después como cierre también. Las propuestas de los juegos son totalmente novedosas, son todos juegos masivos, donde pueden participar gran cantidad de niños y niñas, puede participar la familia también, va a haber propuestas de danza y de baile también grupal, colectivo, donde podamos sumarnos todos. La idea es que quien se acerque pueda divertirse, pueda pasar una linda tarde, pueda ver un hermoso espectáculo y también pueda tomar un rico chocolate con, te digo, algunas cosas muy ricas para probar. Va a haber para todo el mundo, para que puedan probar todos los niños. Bueno, cosas muy ricas, elaboradas. No sé, Mariana, si vos ya sabes o te cuento. Contame, yo sí lo sé, pero contame vos. Ah, bueno, te lo cuento a vos. Es elaborados, vamos a tener unas colaciones para entregarles con el chocolate, para que se puedan sentar en un ambiente así tranqui, a disfrutar el espectáculo. Vamos a tener la elaboración del IPEPIM, IPEMIT 23, que nos van a hacer esas colaciones los jóvenes, donde tienen una especialidad en nutrición, y hacen todo bajo todas las reglas y las normas de higiene, de seguridad y del tema de nutrición, okay, para que, bueno, disfrutemos de algo muy rico. Y ahí va a haber otras sorpresas más, también. Muy ricas, ricas. Algo me enteré hoy. Algo me estuvieron chusmeando. No, sí. Las cosas vuelan, ¿viste? Cuando va más rápido que el viento. Bueno, algo me enteré, algo, pero lo vamos a dejar de sorpresa para el sábado. Sí, es así. Va a haber sorpresas. Y bueno, también tenemos la participación de los bomberos de Unquillo, donde ellos proponen también las postes de juego y la tradicional tirolesa. Sí, yo estuve diciendo, el año pasado a mí no me dejaron subirme la tirolesa a los bomberos. ¿Por qué, Mariana? Porque dicen que ya soy más grandecita, así que vamos a ver si este año me dejan subirme a la tirolesa. Yo te voy a acompañar, vamos las dos este sábado y vamos a decir que nos dejen subir a las dos. Claro, no puede ser que nos discriminen por nuestro tamaño. No, ellos, los bomberos, tienen que estar preparados para todo, así que si nos tienen que bajar en tirolesa de algún lado, tienen que estar preparados. Vamos a desafiarlos ahí. Eso decía hace un rato en el programa. Vamos a ver si este año la ponen más alta, aunque sea. Ay, bueno, ¿crees que no vamos ni más, si va a estar más alta? No, pero es que no es porque nosotros seamos altos, sino por el peso, ¿viste? Se baja mucho. No, pero yo no sé si nos da ni... Vamos a ir chocando, Mariana. Bueno, también vamos a tener, no va a pasar nada, pero también está el servicio de emergencia, está en el lugar, así que no, nosotros bueno, no podemos tirar tranquila a la tirolesa. Claro, claro. Ahí está siempre, el servicio de emergencia siempre lo tenemos ahí en, la, en los espectáculos grandes, así que de eso no hay problema. Pero por las dudas, ¿no? Por las dudas. Ale, bueno, la cita es a partir de la hora, 15. A las 15 vamos a comenzar e intentaremos ser lo más puntual posible, pero para que la gente pueda ir más o menos hasta la hora 19, 19 y 30, estaría el espectáculo, todo lo que es la, la puesta en escena, ¿no?, de este festejo del Día de las Infancias. Sí, sí, nosotros pensamos más o menos aproximadamente entre las 18:30 y 19 culminar, pero también acompañando a toda la dinámica del paseo de artesanos que sigue. Y que bueno, creo que esto va a llenar también de alegría y otras propuestas lo que todos los sábados se lleva adelante en ese espacio tan, tan lindo. Y quiero decir, como empezamos la nota, también quiero decirte que vamos a contar con la mejor locución y la locutora más linda también para... ¿Qué? ¿A quién contrataron? De las infancias. ¿A quién contrataron? ¿Contrataron a Gabriela Tecio? A la locutora Mariana Ochoa. No sé si conoces, Mariana Ochoa va a estar en nada más y nada menos que la encargada de que ningún niño y ninguna niña se quede sin conocer todas las propuestas que van a estar ahí y presentando a todos los artistas y los espectáculos. Exactamente, eso es cierto, Ale. La verdad que los chicos la van a pasar muy, pero muy lindo. Y lo bueno de hacerlo, como ya lo venimos haciendo desde hace varios años ahí en el Paseo de Artesanos, es que los padres se van a disfrutar del Paseo de Artesanos, compran algo lindo y los chicos se quedan jugando y disfrutando de su día con una merienda. Les voy a preguntar algo al aire que a lo mejor no corresponde. ¿Quién hace el chocolate este año? Eso, gracias por decirme, porque no podemos dejar de nombrar que, como siempre y la mayoría de los años, en el Día de las Infancias, los scouts de Unquillo, el grupo de Inti Guairaspa. Sí, sí, ya lo dijo la locutora, como corresponde, porque yo no algunas cosas no me salen nombrarlas así también. Ellos son los que están encargados de hacer la chocolatada para más de 1,000 niños y niñas y para repartir todo. Así que ya tienen casi todo preparado, ya han sacado los cálculos de las cantidades y como siempre disfrutamos de un chocolate riquísimo. Es verdad, es verdad. Chocolate como los de los Scouts no hay. No hemos probado. Así que bueno, nos alegra. Nosotros nos dediquemos a la tirolesa, no a, lo, a hacer el chocolate. No. Exactamente. Nosotros vamos a la tirolesa. La tirolesa va a estar en la parte del Macu como el año pasado, ¿Ale? Sí. Porque bien, como por el tema del espacio que necesitan, ese es el lugar que está en condiciones para poder armar la tirolesa. Perfecto. Bueno, entonces, este sábado, a partir de la hora 15, allí en el Parque Integrador, en nuestro Paseo de Artesanos, se va a estar haciendo, celebrando el Día de las Infancias, va a estar Luis Pampero, Lotus Circo, Chicha Libre, más toda la Escuela Municipal de Carnaval, y todas las actividades, los juegos cooperativos y todas las actividades para los niños, niñas y para toda la familia. Y lo bueno de todo esto, Ale, que esto es organizado por la Municipalidad de Unquillo, los bomberos voluntarios, la gente de los Scouts, Intercórdoba, que aporta su granito de arena con transporte urbano, aclaramos esto, para menores de 12 años gratis entre las 15 y las 19 horas para que se puedan llegar al paseo. Y además, lo que lo dijiste al principio con el tema de la merienda, esta colaboración que viene haciendo el trabajo, que viene haciendo el IPEMIT 23, o IPETIM 23, no recuerdo el orden, de los jóvenes con las salas cunas, con el comedor, con los adultos mayores, y ahora sumándose al Día de las Infancias. Sí, sí, eso es más que importante. Ahí también vos los nombraste, los equipos de salas cunas van a estar todos ahí preparados para disfrutar, y en las postas de los juegos, el equipo de deportes, también el equipo de la Escuela de Carnaval y también de las diferentes áreas van a estar sumándose, alguien de cultura, o sea, estamos todos juntos organizando este evento, como dijiste, también junto a otras organizaciones de la ciudad, para que pasemos un día más que divertido y más que lindo como se lo merecen las infancias acá en Urquiza. Exactamente, la salida es colectiva y entre todos, en equipo, salen cosas muy lindas y logramos que, en este caso, en esta oportunidad, nuestros niños y niñas tengan un festejo y que puedan ir a disfrutar. Perfecto, es así. Así que vamos a prepararnos para el sábado. Para el sábado, a partir de la hora 15, en el Paseo de Artesanos, en el Parque Integrador, todos y todas invitados allí. Ale, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, gracias por tus palabras y nos vemos el sábado con todos los niños y niñas festejando. Gracias a vos, Mariana, y ahí prepárate bien para el sábado, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo quiero mi chocolatada. Ah, vamos a decir algo, que lleven la tacita. Aquellos sí, que pueden llevar tacita y hay algo también de algunos vasitos que se sumaron hoy. Por si alguien se olvida, pero está bueno llevar la taza. Es siempre bueno. Por ahí recuerda, si la mamá la metís dentro de la cartera, llegamos a la tacita y nos despreocupamos. Y si no, genial. Por supuesto, va a haber. Pero si llevamos la taza, mucho mejor. Ale Martínez, muchísimas gracias por la comunicación y nos estamos viendo el sábado, ¿sí? Gracias a vos, Mariana. Un besito grande. Nos vemos. Beso. Chau, amor. Chau, chau. Ahí pasaba Ale Martínez, entonces, coordinadora del área de deportes, recreación y... deportes, recreación y no me acuerdo qué más, perdón. con este Día de las Infancias, el próximo sábado, a partir de la hora 15, en el Paseo de Artesanos de Urquiza.